Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro. Survival is the game down in Jamaica, especially when you live in a ghetto. Sufferation is just the day, see, tribulation. You know a rude boy, me say you know a rude boy by the way he turned his cap. Me say you know a rude boy by the way he even walk. Me say you know the rude boy by the way he even talk. When him go a dance, him no drink sweps, him a drink Heineken. A murderer, he said him travel with a big gun pan him. Sometime him skip and him say him live. Him go for enjoyment with him gun. Him go for a gun, him spray. Him a murderer. Him a murderer. Me say down in Jamaica when you really clean around the star. Me said the bad boy shot dead and the rude gang at war. Fever. It's a gun fever. The gun fever. Unwanted young man, give up. Give up your crime and robbery. Give up your crime and robbery. Come in to my parlor. Said a spider finger fly. Me say you know a rude boy by the way he walk. You know a rude boy by the way he talk. You know a rude boy by the way he laugh. He my murderer. Wow. He my murderer. Hello. So when him see your light shine at night, why don't we have police or civilian? Say them jump over the fence and tear him limb. Him tear him crisp and slim. Him say them tear him crisp and slim. Cause when him see car light, he no know if a police or soldier man. Sometime a civilian, him a murderer. Him a murderer. Engineer, engineer, nobody have no fear. Stop him like a young engineer. Me say me drive me car and me have a push in a gear. Me a go leave you there. Boy, me a go leave you there. Me say you know a rude boy by the way he turn his cap. Me say you know a rude boy by the way he walk. You know a rude boy by the way he talk. You know a rude boy when him go in a dance. Him a drink anything. And boy say him don't drink sweat. Me say that every time he read the cleaner and the star. Bad boy shot dead and the rude boy a walk. Him a murderer. In my murder and wanted young man becomes haunted. No justice on the street for you. No justice on the street for you, rude boy. Shortly then you'll find yourself in hell. You're gonna rough it and tough it down there. You're gonna rough it and tough it down. Me say you know a rude boy by the way he turned his cap. I say you know a rude boy by the way he even walk. Say you know a rude boy by the way he even talk. He my murderer. Pull up. Down in Jamaica when you really clean around the star. Bad boy shot dead and the rude gang at war. He my murderer. He my murderer. Me say you know a rude boy by the way he turn his cap. Me say you know a rude boy by the way he even walk. Say you know a rude boy when him go in a dance. Him no drink sweat, him a drink a lick. Him a murderer. Him a murderer. Bebo! Say you know a rude boy by the way he even walk. You know a rude boy by the way he even evil dog. Say you know a bad boy by the way he walk. You know a rude boy by the way he talk. Every time he read the cleaner and the star. Bad boy shot dead and rude young at war. In a murder. Down in Jamaica, get to living is rough. Palenque sonoro. Bienvenidos a una nueva emisión del Palenque Sonoro aquí en Dub in the Control desde Bogotá, Colombia, para Mendoza, Argentina y para cualquier lugar de este planeta Tierra. Los saludo a todos ustedes y también aprovecho para saludar a mi compañero de cabina, Camilo Ríos. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Alexa, aquí acompañando las frecuencias y también la voz melodiosa que nos acompaña contigo en este palenque sonoro. Bueno, y el viaje sonoro de hoy está a cargo de un grande, de Prince Farai in Dub. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en la musicalidad, en la resistencia, en el trabajo de este hombre, nosotros quisiéramos hablarles un poquito del palenque sonoro. Les contamos que queremos compartirles esto hoy. ¿Por qué el nombre del palenque sonoro? Porque hace unos días estuvimos acompañados de un gran maestro de San Basilio de Palenque, un escritor, un poeta, un defensor de derechos humanos aquí en Colombia, el maestro Uriel Casiani, que lanzó hace poco su última producción, una novela preciosísima que se las recomiendo, se llama Música para Bandidos. De hecho, recomiendo absolutamente toda la obra de él. Esperamos que nos den paso aquí en Dub in the Control para compartir esta entrevista, si no pues andará por ahí en el blogspot del Palenque Sonoro. Pero él nos hacía esa pregunta precisamente al terminar la conversación, el diálogo, y más que una entrevista, como ese compartir de lo que es ser escritor afrocolombiano y ser un poeta de San Basilio de Palenque. Nos decía, bueno, ¿ustedes por qué le colocaron palenque sonoro a su propuesta? Así es, una pregunta crucial cuando uno habla con un palenquero original de San Basilio del Palenque. Me gustaría compartirles un párrafo de un disco, un CD doble que se prensó en el año 2006. Se llama Colombia, Batata, el legado del Palenque, y hace parte del sello discográfico Palenque Records. Y el párrafo va así: estamos aquí en San Basilio de Palenque, hoy día 10 de mayo del 2000. Palenque, el primer pueblo libre. Desde Colombia, en un rinconcito del departamento de Bolívar, aquí queda un pedacito de África. El pueblo de Palenque, que no olvida a su madre patria. Víctor Simarra regresa de trabajar la tierra en el monte y camina en las calles del pueblo con su machete en la mano. Abre comillas. Estaba sembrando yuca, arroz, banano, con este machete que es como mi lápiz de escribir. Cierra comillas. Detrás de él, su pueblo natal, símbolo de cientos de años de historia y de la lucha tenaz de los negros cimarrones contra la esclavitud y el orden colonial. Y es muy probable que pues ni Camilo ni yo tengamos una definición del porqué del nombre del palenque sonoro y sea aún interminable, ¿no? Y es así porque de una u otra forma nos hemos encontrado en este camino, en este trabajo comunitario, en esta posibilidad de hacer radio desde otra mirada, desde otra perspectiva, desde otros sentires. Nos hemos encontrado con muchas personas que nos han mostrado y nos han compartido para ellos qué ha simbolizado la libertad. Y el Palenque no solamente es San Basilio de Palenque, de hecho el San Basilio de Palenque es el primer pueblo libre de América, y no solamente allí conjugaron los sentires de los descendientes de la diáspora africana, sino de absolutamente otros pueblos que se arriesgaron a buscar la libertad. Y de una u otra forma, cuando nosotros emprendemos un viaje a través de la producción radial, emprendemos un viaje a través de compartir con amigos, de poder investigar, indagar, profundizar sobre las músicas que hay detrás de toda la descendencia africana, nos damos cuenta que estas personas prácticamente toda su vida hicieron un viaje a bordo de sí mismos, desde la música, desde la palabra, desde el arte, desde cuál fuese su lugar de enunciación, pero desde allí se dieron la posibilidad de ser, siendo conscientes, o más bien afroconscientes, como decía el maestro Uriel Cassiani, siendo afroconscientes de lo que representaba para ellos emprender esa lucha hacia la libertad, siendo ellos mismos y a través de la música. Y yo creo que esto lo podemos reconocer en el trabajo de un grande como lo es Prince Farai, que no solamente fue un productor jamaiquino muy reconocido, sino también su vida y su legado estuvo fuera, trascendió fuera del escenario musical, y su trabajo también estuvo muy ligado a entender la importancia de la búsqueda de la libertad y sobre todo de la resistencia de ser, porque muchas veces nos cohiben y nos prohíben ser nosotros mismos, y todo este viaje que hacemos desde el Palenque Sonoro de una u otra forma es un homenaje a esos grandes que se arriesgaron a ser y que fueron conscientes de lo que representaba la libertad, la búsqueda de esta y vivir desde lo que eran. Entonces, pues nada, invitarlos a escuchar el día de hoy a Prince Farai y recordar siempre la importancia de arriesgarnos a buscar la libertad desde lo que somos. Palenque sonoro.

You know what they call us? Krytoff and the original. Senior. Damos. Mean I love you. Acompañados de la voz del trueno, el señor Prince Farai, saludamos a Dub in the Control Radio. Un abrazo muy muy fuerte para las tierras mexicanas a Oso Dub y Unidub Sound System. Bueno, y agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy a una nueva emisión del Palenque Sonoro. Acuérdense que el viaje estuvo a cargo de Prince Farai. Los invitamos a que nos sigan por ahí en redes sociales, en Facebook, nos encuentran en Blogspot, ahí están todos los podcasts del Palenque Sonoro y nos vemos el próximo jueves aquí en Dub in the Control. We'll be right back. Palenque Sonoro. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.